con otoños ya lejanos, mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado, busqué tu mirada y no la hallé. La lluvia ha dejado de caer, sentada en la playa del olvido. Formé con la arena tu imagen serena, tu pelo con algas dibujé, y busqué entre tus cartas amarillas mil te quiero, te han buscado. La hiedra ha crecido, el sol se ha dormido, te llamo y no escuchas, y ya mi voz. Soy libre como antes. Ahora que no tengo que ser fiel a nadie. Ahora que soy con quién vivir, no me puedo olvidar que fui tu amante. Recordarte, ¿qué puedo hacer si estás en cada cosa que tocaste? Ahora que soy libre al fin para elegir, fui tu amante. tu amante. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar, e cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar, em cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que a ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Minha vida. Por toda a minha vida. Complacerte en todo lo que pides, callando mis tristezas, inventando alegrías, y a eso le llamas amor, y a esto le llamas amor. Me tratas como niño recién despierta el mundo, me dices que soy tonta por las cosas que pregunto, y solo soy mujer para brindarte mis caricias, y a eso le llamas amor, y pretendes ser mi dueño, ser mi rey, ser señor de mi mundo, de mis sueños, de mi cuerpo y corazón. De mí lo exiges todo y tú a cambio nada das, y a eso le llamas amor, y a eso le llamas amor.

tu proposición de separarnos para hacer una experiencia me parece un gran error. Nada hay que probar entre nosotros si no es la convivencia que resulta de los dos. No hay separación que en poco tiempo determine la conciencia si hay amor o no hay amor. La pareja es una coincidencia de personas y de afectos y continua creación. Nada lograremos con distancia que no sea indiferencia para hallar la solución. Nada si volvemos a juntarnos porque llama la costumbre y nos tienta la pasión. Creo que es mejor que hablemos claro, nos digamos lo que sea hasta hallar la solución. Porque si te vas, haré de cuenta que al salir cierras la puerta para siempre de este amor. Nada lograremos con distancia que no sea indiferencia para hallar la solución. Nada si volvemos a juntarnos porque llama la costumbre y nos tienta la pasión. Creo que es mejor que hablemos claro, nos digamos lo que sea hasta hallar la solución. Porque si te vas, haré de cuenta que al salir cierras la puerta para siempre de este amor. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. No quiero seguir sufriendo por ser un día quien te abriga el corazón, mientras me clama cada fibra de mi cuerpo por tus labios, por tu aliento. Y me ahogo en el tormento de tu eterna indecisión. Ya no bastan las promesas ni tus preguntas sobre la felicidad. Que un día entre el miedo y el amor se arriesgue el alma y se siembra la esperanza donde manda el corazón cuando se ha vuelto a enamorar. O me das todo, o me das nada, sin excusas ni palabras, que de amor me estoy muriendo. O me das todo, o me das nada, sé muy bien que tú me amas y nos llama el sentimiento. O me das todo, o me das nada, basta ya de darte espalda a ese tonto enamorado que tú llevas tan adentro. O te quedas o te marchas, o tu amor o tu recuerdo. De fracaso y sufrimiento está pintado el desamor, es la verdad. pero también sé que al tenerte entre mis brazos es tan cierto lo soñado que presiento estar a un paso de nuestra felicidad. O me das todo, me das nada, sin excusas ni palabras, que de amor me estoy muriendo. O me das todo, me das nada, sé muy bien que tú me amas y no se ama el sentimiento. O me das todo, me das nada, basta ya de dar la espalda a ese tonto enamorado que tú llevas tan adentro. O me das todo, me das nada, o te quedas o te marchas, o tu amor o tu recuerdo. O me das todo, me das nada, basta ya de dar la espalda a ese tonto enamorado que tú llevas tan adentro. O me das todo, o me das nada, o te quedas o te marchas, o tu amor o tu recuerdo. Vengo a preguntar, ¿a dónde está mi amor? ¿Qué hiciste con mis besos? Te vengo a preguntar, ¿por qué mi corazón te siente ya tan lejos? Si cuando te encontré jugando con mi piel, soñamos mil veranos. ¿A dónde está, por Dios, aquel eterno amor que tanto me has jurado? ¿A dónde va? ¿A dónde va tu amor buscando primaveras? Si aquí quedó, quedó mi corazón dolido por la espera. ¿A dónde irás? Te vengo a preguntar si hay alguien que te quiera con el amor que alguna vez te di y que ya no tendrás. Te ven a preguntar, ¿a dónde está mi amor? ¿Qué hiciste con mis besos? Te vengo a preguntar, ¿por qué mi corazón te siente ya tan lejos? Si cuando te encontré jugando con mi piel, soñamos mil veranos. ¿A dónde está, por Dios, aquel eterno amor que tanto me has jurado? ¿A dónde va? ¿A dónde va tu amor buscando primaveras? Si aquí quedó, quedó mi corazón dolido por la espera. ¿A dónde irás? Te vengo a preguntar si hay alguien que te quiera con el amor que alguna vez te di y que ya no tendrás, y que ya no tendrás, y que ya no